Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Yo, cuando sea grande, quiero tener la voz de Corbalán. Mirá qué interesante. Mirá que hace... Yo te quiero avisar que sos grande y que no tenés la voz de Corbalán. hace demasiado tiempo ya que tenemos esta cortina de apertura, por cierto. Pero recién la estaba, no sé, me agarró un momento de tensión, de detención, digo, de todo alrededor para poder escuchar esta, no una apertura, quería escuchar eso, quería escuchar la voz de Corbalán y un capo, realmente, ¿no? Sos grande y tenés la voz de Tevele, te lo aviso. Bueno, ¿qué va a ser? Y su S sucia también, su S sucia. Qué interesante estuvo la fiesta, la jornada de amor y resistencia. Me acordé por... ¿Viste que había un ¿cómo se llama ese instrumento que hacía? Una cosa rarísima era. No te rías de mí. Yo antes salía de gira con Mac Phantom. ¿Te acordás? En los 80 con Badía y compañía. Yo era, en realidad, el que le hacía las voces, los sonidos, era yo. Mac Phantom hacía... playback, ¿no sabías eso? Mira vos. Bueno. Se nota, te digo, casi como la voz de Corbalán. Intentemos ponernos serios un rato. Hoy ha pasado algo, para quienes nos están escuchando vivo, miércoles. Ha pasado algo en el Senado de la Nación, el senanosaurio que rechazó la ley de aborto legal, seguro y gratuito hace algunos meses. Ha votado, le ha dado fuerza de ley a un proyecto que ya tenía medio sanción en diputados y que ahora, bueno, el Senado ha refrendado, que es la ley de integración urbana para los barrios populares. ¿Qué significa esto? Que todos los lugares que hoy están habitados por villas van a ser expropiados. Y que esto va a derivar en que se les va a entregar los títulos de propiedad a la gente que vive allí. Es loco, ¿no? Bueno, los populistas no son solo populistas de izquierda, hay populistas de derecha también, que hacen algunas cosas que están piolas. Este fue un proyecto de ley que las organizaciones sociales que laburan la cuestión de lo territorial, de el acceso a una vivienda digna, han elaborado. Tuvo algo que ver, bastante que ver también, que la cosa vino de la mano del Papa Francisco. Hay una suerte de intención de reanudar el diálogo después de lo que fue el proyecto de aborto. Dijo otra barbaridad hoy Francisco sobre el aborto. Dijo que era como contratar a un sicario. Contratar a un sicario, ¿está mal? Contratar a un sicario para arreglar un problema, ¿está bien o está mal? Te pregunto a vos. Contratar a un sicario para arreglar un problema, ¿está bien o está mal? ¿Contratar a un sicario? Si sicario quiere decir exactamente lo que pienso... El sicario es el que se contrata para matar a alguien. Muy bien, no estaría. Está mal. Bueno, bien, eso preguntó Francisco a la gente que lo estaba escuchando. Y después dijo, bueno, con el aborto es lo mismo. El aborto es como contratar a un sicario. Vos tenés un problema y lo arreglás matando a una persona. Impresionante el Papa Francisco hoy. Cierro paréntesis. Esta ley que se aprobó en el día de hoy, lo que va a bueno, en principio suspende los desalojos por 4 años, eso es una gran noticia, y después, en algún momento se supone, y eso es lo que uno supone que se va a retardar en el tiempo, quizás demasiado, ojalá que no, deberían empezar las obras para que la gente que vive en las villas pueda acceder a los servicios públicos, que hoy no tiene, los que tenemos nosotros en nuestras casas, en nuestros departamentos, y que, es más, todo el mundo le critica, están colgados. Bueno, en realidad no tienen acceso, las empresas no llegan a esos lugares, llegan a las afueras de esos lugares, y después la gente se termina generando sus propios conductos eléctricos, y además vive sin cloacas. Digo, todo eso debería empezar a pasar a partir de ahora, y el 25% de esas obras debería ser mano de obra de las cooperativas de trabajo de los mismos barrios. Bien. ¿Es una expropiación definitiva? Es una apropiación definitiva. Es una muy buena noticia, entonces. Es una muy buena noticia. El proyecto está hecho por las organizaciones sociales y el gobierno la ha consensuado y la ha decidido sacarla. Bien, me mataste con lo del paréntesis largo que me hiciste con Francisco y el sicario. Es que fue medio dramático para mí. No terminaba de entender... ¿Qué tenía que ver con está el bien, tema? No pasa nada. No tenía nada que ver con el tema. Francisco tenía que ver con el tema, nada más. Que va y viene, nada más. Pero está bien. Después el resto no tenía que ver. Nada, queríamos empezar con esta noticia porque realmente es una gran noticia y bueno, está ahí. Veremos ahora qué pasa. Digo, en que este momento en el que no nos sobran buenas noticias. No. Está bueno dar las que son buenas, ¿no? Las que hacen que el electorado de Macri se enoje. Se van a enojar con esto, van a decir, ¿cómo los vagos van a tener títulos de propiedad? Y yo laburé toda mi vida y alquilo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Ya es una noticia sabida, archiconocida, Jair Bolsonaro estuvo a punto de ser elegido como presidente de Brasil sin necesidad de ir a una segunda vuelta, pero va a ir a una segunda vuelta donde va a competir con Haddad, la persona que puso Luis Ignacio Lula da Silva desde la cárcel para reemplazarlo porque está él imposibilitado. Proscripto, digamos, no pudo presentarse como candidato a presidente. Y en estos últimos días, varias personas que conocemos, amigas y amigos, nos han contado diferentes situaciones, en principio individuales, que dan cuenta de que, digamos, lo que uno adivina fácilmente por lo que dice Bolsonaro, que es que se viene una suerte de neofascismo declarado, abierto en Brasil. Lo están empezando a vivir en estos días, ¿no? Una chica que le hicieron una esvástica, así como a la maestra de la olla de Moreno le hicieron ollas, ¿no? Bueno, eso más o menos parecido. Un maestro de capoeira que declaró que en una discusión callejera dijo que iba a votar a Haddad y lo acuchillaron y lo mataron. Y así, diferentes circunstancias que ya en lo cotidiano están haciendo que mucha gente esté asustada. La convocamos para participar de esta emisión de La Retaguardia justamente a una de esas amigas que nos habló preocupada. Algunas veces charlamos con ella y también alguna vez en el horario público hablamos con su abuelo, con Hugo Guanciroli, porque Victoria, con quien vamos a hablar, es una de las niñas que estuvo en la guardería de La Habana, que tenía Montoneros allí. Sus papás murieron, fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos durante la contraofensiva por la última dictadura cívico-militar, y ella se fue cuando su abuelo la rescató de la guardería, vivir a Brasil, vivió muchos años de su vida en Brasil, volvió aquí, pero ahora está de nuevo allá, y con miedo, no es para menos. Victoria, bienvenida aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar ahí con ustedes nuevamente. Bueno, la verdad que sí, para nosotros también es placentero escucharte. Me imagino, digo, para cualquiera verse venir a Bolsonaro es jodido, pero sin duda para alguien que es víctima del terrorismo de Estado como lo sos vos, te deben venir un montón de fantasmas, además del fantasma de Bolsonaro, que es real. Sí, la verdad que sí, estoy bastante preocupada. De hecho, yo me vine a Brasil ahora, yo estaba viviendo en Argentina y me vine porque, digamos que en Argentina no estaba pudiendo sostener a mi familia, no estaba pudiendo, digamos, manifestar abundancia, trabajar, y dije, me voy a Brasil, seguro que allá me va a ir bien, va a estar todo bien, es un país maravilloso, bueno, todas las cosas buenas que tiene Brasil, que yo las conozco bien porque me crié acá, y vine y me encontré con esta situación hace 6 meses que estoy acá. Y estoy cada vez que no lo puedo creer, estoy acompañando lo que está pasando con la violencia que se está manejando en el pueblo, porque en realidad es una cosa que el pueblo se ha puesto la camiseta del fascismo, digamos, un sector del pueblo, una parte del pueblo, ¿no? Obviamente estamos polarizados, ¿no? Uh-huh. Se polarizó entre fascistas y antifascistas, pero se han puesto con una violencia la camiseta, que de verdad da miedo. La gente directamente no manifiesta su voto en la calle, y los que lo manifiestan son víctimas de agresiones graves a peores. No sabía eso, de que habían matado a una persona con un... La verdad que eso no lo sabía, lo acabo de escuchar, decís vos. Están todo el tiempo pasando cosas así en la calle. Uh-huh. Y nada, es apavorante, porque sentimos como que la dictadura ya comenzó, porque imagínate, esto es... ¿Qué persona mataron? Mi amor, después te cuento. Acá estoy con mi hijito de 5 años. No se pierde nada. Un beso atado. Mi amor. Bueno. Decías que en la calle se está empezando a vivir esto. Y eso que, digamos, Brasil tenía... nosotros no lo hemos vivido, pero algunos amigos que viven por allá y que por ahí hacían arte callejero, por ejemplo, en Sao Paulo, nos contaban habitualmente que la policía es brava, digamos, que quizás en algunos sentidos era más brava que la que había acá antes de Macri, no sé si ahora deben ser más o menos iguales, pero lo que vos decís es que hay, además, patotas, por decirlo de algún modo, envalentonadas, digamos, o sea, como que el fascismo... La gente, ni siquiera es la policía. La policía sí, si sos, depende de si sos... la policía tiene como focos. A mí, por ejemplo, que soy blanca, no sé, a mí nunca la policía jamás en mi vida me paró, o sea, como que no tengo perfil, pero si tenés un perfil, no sé, si sos negro, bueno, pues sé una multa porque me metí en contramano una vez, pero desde acá, pero bueno, nada, que sos negro, pobre, o qué sé yo, la policía puede llegar a ser cis, sí, muy violenta, pero digamos que... Yo no sé, no percibo que esté envalentonada la policía ni nada, es la gente que se puso la camiseta al fascismo, y la gente está enloquecida, pero muy muy violenta. Y yo digo, ¿de dónde salen? Yo y la mitad, o sea, la mitad, supongo que, espero que no sea la mitad menos uno, pero yo y la mitad del país estamos pensando ¿Qué está pasando con esa gente que lo vota este tipo? O sea, si la gente lo vota, pensamos, seguramente es a favor de la tortura, seguramente porque Bolsonaro tiene frases tipo, el error de la dictadura fue torturar y no matar. Eso es lo que dice Bolsonaro. Y después, haciendo una alusión a la dictadura argentina, dice, acá deberíamos matar a unos 30.000. Así tiró. ¿Entendés? Claro. O acá deberíamos haber matado a unos 30.000. Unas cosas así, unas frases así, como decís, no puede ser que haya gente que le vote a un tipo así. Además de lo machista, lo homofóbico, todo lo demás que bueno, que lo que se habla mucho, o sea, ese tipo es a favor de la dictadura y tiene como vice a un milico. El vice de él es un militar que no tiene carrera política, es simplemente un militar, ¿entendés? Nunca fue ni concejal, nada. Y el mismo milico, cuando Bolsonaro, bueno, ustedes vieron que le metieron una cuchillada en una... Sí. O sea, alguien, un tipo que parece ser que era una persona con un trastorno mental así importante, le metió una cuchillada al chabón, un hecho aislado. Después querían acusar al PT, qué sé yo, de un atentado, pero en realidad... No se pudo, digamos, fue un hecho que sucedió y el tipo se pasó toda la campaña de la primera vuelta en el hospital. Y entonces el vice de él quería salir a hablar por él en los debates, porque acá son... Después te voy a contar toda la historia. Y el vice de él quería salir a hablar por él en los debates, ¿viste? Y en un momento había comentarios como que hacían entender que, digamos, que la democracia le resbala, digamos, a este milico. Claro, claro, claro. Ya sí, tener un milico como vi. Sí, sí, de como, hecho... A mí me da miedo. No, perdóname, te quería decir que de hecho, en los medios tradicionales, cuando apareció el candidato a vicepresidente, justamente decían, no, pero le va a hacer mal a la campaña de Bolsonaro, y uno lo que ve después es que no le hizo tan mal quizás, ¿no?, viendo los resultados. No, la gente quiere que vuelvan los milicos, es increíble. La gente quiere que vuelvan los milicos, es increíble. Lo que pasó, les cuento un hecho así, un hecho muy, muy raro que pasó antes de las elecciones. Un paro de camioneros, ustedes deben haber escuchado hablar, que paró todo el país. Los camioneros estaban protestando por el precio del combustible y dejaron de entregar comida y dejaron de entregar gasolina, sobre todo. El país paró porque de golpe por una semana no hubo gasolina o por más de una semana. Y entonces ahí la gente se dio cuenta de la fuerza de los camioneros. Y empezaron en un acto de oportunismo unos milicos, porque lo que se está sucediendo acá, el fenómeno ya no es más la tele la que está decidiendo. Claro. A través del WhatsApp que se está distribuyendo la información. La gente viraliza audios y muchas, en este caso de la campaña de Bolsonaro, se basa en fake news, ¿no? En noticias falsas que se viralizan por WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, en este caso del paro de camioneros, se empezaron a viralizar audios de milicos diciendo, salgan a la calle y en los carteles no pongan paro, breve, ¿no? Paro, pongan intervención militar ya. Los milicos estaban esperando que la gente pida la intervención militar porque estaban viendo la oportunidad de meter un golpe de Estado. Claro. Y la gente instruida, gente que vos decís, bueno, este tipo, o sea, la tiene clara porque vivió la dictadura, porque tiene una mentalidad, ¿no?, progre, no sé qué, estaba pensando, sí, la verdad que los milicos, si vinieran los milicos estaría bien, no van a hacer daño, van a poner orden en el país. La gente normal, digamos, vamos a llamarlo de gente normal, claro, está diciendo que podría ser que los milicos serían una posibilidad. ¿Por qué? Porque, no sé, están convencidos de que porque el PT se robó todo, o sea, es la típica, se robaron todo. No sé, yo te juro que no lo puedo entender. Estoy atrasada. Claro. Ahora mismo estaba chateando con una amiga que le va a votar a Bolsonaro. Una amiga que fue, cuando yo vine de Cuba con mi abuelo en el año 80, ella fue la primera persona que me agarró en brazos. Estaba en el aeropuerto, yo me bajé del avión y ella me agarró en brazos, fue la primera persona que me recibió. Ella que conoce toda la historia, que acompañó a mi abuelo cuando me recibió a mí, con la pérdida de su hija, la dictadura. O sea, ella que vivió la dictadura, ¿entendés? Y todo, ella lo va a votar a Bolsonaro porque dice que el PT es peor. Entonces yo no puedo entender el nivel del lavado cerebral que tiene esta gente, cómo fue que pasó. Yo te juro que me perdí un capítulo, no entiendo cómo llegamos a esto. Claro, claro, sí. Te perdiste el capítulo de la construcción del sentido común ese que hoy hace que se vote a Bolsonaro, ¿no? Seguramente, digo, ese tiempo que estuviste en la Argentina, que quizás estaba el PT en el gobierno, en los últimos años se utilizó para pegarles, ¿no? Así todo, en Brasil, a diferencia de lo que ocurrió aquí, Dilma consiguió ganar vía elecciones, ¿no? Cosa que aquí no pasó con Scioli. Sin embargo, ahora está todo como ultra radicalizado, ¿no? Están, digo, mucho de lo de a favor Bolsonaro es en realidad anti-PT también. Sí, en realidad por eso, no son gente, ni siquiera son gente que está a favor de Bolsonaro. La gente dice de los males el peor y vota a Bolsonaro, pero no se da cuenta que nos estamos metiendo en una trampa. Dicen que, yo le decía a mi amiga recién, yo estoy re preocupada porque aparte no solo que es un fascista y todo, sino que la economía se va a la mierda. En Argentina, ¿qué pasó? La gente pensaba que se iba a resolver algo y estamos peor. Ay, porque el dólar, porque el cepo del dólar, decían, y ahora no se pueden ni comprar dólares. ¿Entendés? Por más que no tenga cepo del dólar, o sea, bueno, acá a mí me da miedo que pase lo mismo, porque, nada, porque, qué sé yo, por la gente y porque yo también tengo una familia que sostener y cómo voy a hacer. Si me fui de Argentina porque ahí no podía. Bueno, pero nada, el tema es que, te iba a decir algo, me olvidé. Bueno, mientras tanto, mientras vos te acordás, yo te pregunto, ¿cuál es tu plan si gana Bolsonaro? ¿Es quedarte ahí, volverte para acá? ¿Dónde estás? ¿Estás en una gran ciudad? ¿Estás en un pueblito? Sí, estoy investigando sobre Bolivia. Estoy apuntando a ver hacia dónde me voy después de esto. Digo, bueno, Bolivia está Evo, pero bueno, ya estuve averiguando de que parece que no. Yo dije, esto es como un plan Cóndor. Esto es como una continuación del plan Cóndor y no creo que Bolivia se salve tampoco. Es cuestión de tiempo. Uh-huh. Ya me dijo un amigo que estuvo allá que parece que Evo no se va a reelegir. Ya están haciendo toda una campaña también en contra de él. Así que bueno, la verdad es que no sé para dónde me voy a ir. ¿Sabes lo que me dijo una compañera de mi vieja? Que hablando un poco de todo esto de Cuba y la guardería, fue la que me... Bueno, capaz que la conoce Nora Patrick, la artista plástica. Sí. Del cuadro este famoso, del cuadro este de Evita que parece que le secuestraron a Cristina. Bueno, ella fue la persona que me llevó a Cuba. Cuando mi mamá me deja en la guardería, yo viajo con Nora, porque mi mamá estaba en España conmigo y fuimos a Cuba con Nora, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el otro día hablé con Nora, le quería preguntar, porque yo estaba averiguando hacia a dónde me voy, yo estoy haciendo planes. Bueno, digo, como Nora se exilió en Canadá, ¿viste? Y bueno, por ahí Canadá, no sé, cualquier lado. Entonces la llamé para charlar con ella y ella me dijo una cosa que, bueno, es muy cierta. Me dijo que todo es lucha. Y donde vayas va a haber algo y siempre va a haber que luchar. Uh-huh. Ella me recomienda que me quede a donde tengo gente querida, ¿viste? Donde tengo mis raíces para poder, digamos, tener una base y de ahí va a haber que luchar. Donde estés, así que medio que me estoy resignando a que bueno, capaz que me tengo que quedar acá, no sé, o sea, uh-huh, como que volverme a Argentina no creo, en este momento no creo. Bueno, adelante. Interesante el consejo, sí, de Nora, ¿no? La opción de huir o la opción de quedarnos a luchar. Sí, tal cual, porque a mí, si yo analizando mi situación, a mí, mi parte, digamos, lo que yo tengo, el chip, digamos, mío siempre fue, yo siempre escapé y sobreviví, porque yo era un bebé, digamos, yo me exilié de bebé. Claro. Entonces yo, o sea, yo tuve mucha suerte, porque yo cuando mi mamá vuelve a la contraofensiva, desaparece, yo estaba en un lugar seguro, en la guardería, ¿entendés? Yo sobreviví. Después cuando mi abuelo me va a buscar, me trae a un país donde si bien en ese momento había dictadura, estábamos seguros, ¿entendés? Un país que me recibió, que fue como mi madre, digamos, ¿no? Una patria madre para mí. Y como que siempre me acostumbré a sobrevivir y a estar como al costado de todo el caos. Entonces, a mí enfrentarlo, a mí me cuesta decir, bueno, ahora voy a enfrentar. Y como tengo un hijo, tampoco me sale, viste, inmolarme y poner la cara. Por ejemplo, yo no quiero salir a la calle a decir, sí, porque sé que te puedo pueden llegar a pegar un tiro, ¿entendés? Entonces me quedo callada, es como re difícil para mí esta situación. Claro. Bueno, Victoria, la idea de charlar contigo, y creo que hemos conseguido el objetivo, era escapar un poco de los análisis políticos de los analistas y hablar con alguien, con una persona de calle, una persona común, más allá de tu historia, que no es muy común, que digamos, para saber cómo lo está viviendo alguien allí caminando entre los brasileños y que nos lo pueda contar en español y que lo podamos entender. Te mandamos un abrazo grande a vos y a Tao, que estuvo presente toda la charla. Un abrazo gigante para ambos y, bueno, nos seguimos encontrando a través de la radio. Dale, un gustazo estar acá con ustedes. Un beso grande, que anden bien. Un abrazo. Victoria, por si recién te sumaste a la charla, es argentina, en realidad. Fue llevada a la guardería de La Habana. Bueno, contó un poco esa historia. Cuando su mamá vino para la contraofensiva, ella terminó desapareciendo. Su abuelo, Hugo, con quien charlamos, busca en el blog de Oral y Público, oralypublico.blogspot.com, el programa número 90 que hicimos el 21 de junio del 2012, allí charlamos con Hugo Guanciroli, con su abuelo, que nos contó la historia de Lía Mariana, de su hija, y de cómo recuperó a Victoria, con quien acabamos de hablar, de la guardería en La Habana, y se la llevó a vivir a Brasil, a este Brasil que hoy está a las puertas de votar el neofascismo. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Mientras la derecha hace con nosotros lo que quiere y vemos como... Bueno, obviamente los que vivimos aquí en Macrilandia lo sabemos, pero también preocupados recién escuchábamos a Victoria contarnos cómo la están pasando con esto de Bolsonaro que se viene. Sabemos que todavía hay mucha gente que reivindica otras ideas, otras figuras, y ese es el caso, por ejemplo, de la escuela media número 2 del Distrito Escolar 13, al que le pusieron Escuela Che Guevara de nombre. Uh-huh. Ahora la comunidad educativa está, por supuesto, reclamando que le pongan efectivamente ese nombre. Es una escuela que se creó en el año 2007 y ahí hay mucha gente que está dispuesta a pelear por el nombre que legítimamente le puso la comunidad, y por eso van a hacer un festival el 19 de octubre y estamos comunicados con Hernán Viudes, que nos va a contar justamente cuál es la pelea de esta escuela. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Eugenia, buenas noches. Y, ¿cómo estás, Eugenia? Y Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. Sí, Fernando. También. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en principio, a ver si entendí bien lo que relata Euge, el nombre no es oficial todavía. Ustedes, como no, comunidad educativa... El nombre nosotros decimos que es legítimo, ajá, pero no legal, porque la legislatura nunca se dignó a tratarlo en comisión ni en... se perdió dos veces el estado parlamentario, nosotros siempre lo volvimos a presentar, pero nunca fue tratado. En su momento había una presidenta de la Comisión de Cultura, la señora Rueda, que decía que no iba a permitir que una escuela lleve el nombre de un asesino. Entonces nunca... Claro, tratar. Eduardo Feynman le tenía que haber puesto y seguro pasaba la legislatura, sí, ¿no? Seguramente lo trataban ahí. Y bueno, así que nunca fue puesto de discusión en el pleno, en el cuerpo de la legislatura, pero nosotros, para nosotros es la Che, para los chicos es la Che, para las chicas que se anotan, saben que van a esa escuela, aunque formalmente en el gobierno de la ciudad figura como el número nada más, Escuela 2, Educación Media 2 del 13. Hernán, contanos un poco cómo fue este proceso de creación o de nacimiento de la escuela y cómo fue que la comunidad decidió ponerle el nombre. La escuela nace por presión, por decisión, por pelea de los vecinos del Parque Avellaneda, para que haya una escuela bachiller en el parque, porque la idea era que los adolescentes recuperen, se apropien del espacio público. Y entonces, bueno, se peleó para que en el antiguo natatorio, supongo que saben que es el natatorio público, el primer natatorio público de la ciudad, el que está en el parque. Y bueno, esa escuela, ese edificio histórico es hoy la escuela. Hermoso secundaria. Edificio, por cierto. Bellísimo. Estaba medio venido a menos porque, por ejemplo, en 11 años nunca logramos que lo pinten. Por ejemplo, y tiene filtraciones y bueno, por todas esas cuestiones que nosotros hacemos el festival para reinstalar el tema del nombre, para juntar dinero para la cooperadora, por supuesto que todo es para beneficio de la cooperadora, y también para festejar, para pasarla bien, porque en momentos tan complicados, de tantas resistencias, de tantas luchas, también está bueno disfrutar, pasarla bien, encontrarse con la comunidad, que vengan los chicos, las chicas, los hermanitos, la familia, porque es para toda la familia. Estar juntos, ¿no? Sí, sí, luchar, pero luchar con alegría, ¿viste? Pasarla bien, reivindicar, que haya arte. Vamos a inaugurar dos obras artísticas que verdaderamente van a impactar. Una escultura y un mural increíbles, hecho por artistas de primerísimo nivel, y además espectáculos de música, de baile, danza árabe, folclore, rock. Va a haber una kermés, que los chicos le pusieron kermés. Va a haber pintadas de remeras con stencil, radio abierta, que obviamente la hacen las chicas y los chicos de la escuela. Una fiesta de toda la comunidad, y a la cual invitamos a todos los vecinos, por supuesto a ustedes, porque verdaderamente va, más allá de colaborar con la escuela, yo digo que es una linda fiesta para pasarla bien en serio, porque está muy bien organizada, nos faltan, 12 días y ya tenemos el cronograma de todos los artistas con cómo van a actuar, cómo se van a presentar, en qué horario. Va a haber mesas para que la gente se siente, cada una con su respectivo mantel, con su centro de mesa, que lo hicieron los chicos también. Va a haber exposiciones de las obras de los... A ver, Hernán. Hernán, estás... Te dejamos de escuchar de fondo. Te alejaste del teléfono. A ver. Ahora sí, ahí perfecto. Decía que los padres, las chicas y los chicos están haciendo un trabajo gigantesco. Hace 2 meses que nos venimos reuniendo, viernes o sábados, para armar todo. Claro, claro. Absolutamente todo. Te escuchaba hablar de la organización, me reía casi al aire, comparando con la fiesta que nosotros hicimos aquí el otro día, y también para que, como contrapeso, ¿no? Nosotros somos los desorganizados, que no sabemos a qué hora tocan los músicos, que no tenemos manteles, pero a la vez pensaba, nosotros somos un medio autogestivo, ustedes son una escuela pública, es lógico que nosotros hagamos una fiesta para sostener el medio, no es lógico que ustedes hagan una fiesta para recuperar ediliciamente la escuela. Y bueno, pero viste cómo están las escuelas públicas de la ciudad, de la provincia. Ya te pongo el ejemplo de que 11 años nunca fue pintado. Nosotros en su momento hemos tenido, han venido todos los medios, porque es una escuela que tuvo una tensión eléctrica desmedida, que era un peligro gigantesco para todos. Hemos tenido vidrios rotos, cables expuestos, etcétera. Por supuesto no ponen un peso para material didáctico. Hay unos profes y unas profesoras que lograron el año pasado una donación a través de una empresa de material como televisión, microscopios para el laboratorio y demás, y que lo único que hacía el gobierno de la ciudad era poner una persona de seguridad, la quitó y nos robaron todo. Fue el quinto robo que sufrimos, y nos robaron todo eso que habíamos conseguido vía donación, y por supuesto tampoco repusieron nada, ¿no? Así que bueno, la peleamos desde ahí. Nosotros tenemos la escuela pública, la defendemos como criterio, y queremos que los pibes que vayan ahí van porque la eligen, no porque se cayeron a ningún lado. Claro. Y bueno, y estamos ahí armando, construyendo colectivamente. Además, la escuela tiene una orientación específica, ¿no? Sí, bueno, esa fue otra de las disputas. La orientación original es construcción y mantenimiento en espacios verdes, porque está dentro del parque. Esa fue la orientación que los vecinos en su momento definieron para la escuela. ¿Y esto no se respetó? Y después hubo que variarla, que modificarla, porque hubo una reforma a nivel educativo, que hubo una simplificación, una reducción de la cantidad de bachilleres, porque había como 200 y pico de orientaciones. Era medio una locura. Entonces ahora se redujeron la cantidad de orientaciones y la nosotros entró en lo que es agro, pero logramos que haya una certificación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, extra para nuestra escuela, sosteniendo la orientación original. O sea que nuestros chicos salen con el bachillerato en agro, que es a nivel nacional y que se pueden inscribir en una facu, etcétera, pero además tienen una certificación en la ciudad, en el ámbito de la ciudad, con construcción y mantenimiento de espacios verdes. Uh-huh. Qué bueno. Y tengo otra pregunta también, así como de acordarme mucho de haber pasado muchas veces por el parque y haber entrado al natatorio, cuando era, no un natatorio, porque eso sí no lo recuerdo, pero sí me acuerdo después, que todavía no era una escuela. La piscina, ¿qué es ahora? ¿La piscina? Sí. La piscina es el patio de la escuela, tiene qué una genial carpeta, que está un poquito más elevada de lo que era la pileta, no mucho, porque una de las cuestiones que en su momento nosotros logramos es que el edificio se mantenga, que ponga en valor, como se dice, y que claro, no se modifique la estructura. Así que los chicos bajan 2 o 3 escaloncitos, que son bajar a la pileta y bajar al patio. Qué genial. Interno, porque después tenemos también un patio externo. Tenemos claro, patio, pues las aulas están todas alrededor de la pileta. Exactamente. En el piso de arriba, sí. O sea que estaba abajo, como estaba originalmente. Sí, sí, sí. Está, sí, porque es un edificio histórico, no se modifica. Claro. Exactamente. Precioso. Arriba son 10 cursos. Hay 2 primeros, así hasta quinto. Uh-huh. Y tenemos la biblioteca y un laboratorio. La terraza, que también la usamos, porque es una terraza hermosa, y después, bueno, todo el parque, ¿no? Que nosotros hacemos mucho trabajo con los chicos y con las chicas en el parque. A principio de año mandamos una autorización a las casas para que nos habiliten a trabajar con los chicos en el parque Avellaneda. O sea, que en el parque están como habilitados, autorizados por los padres y las madres para que nosotros trabajemos con los chicos si queremos ir con trabajos de la orientación. E inclusive yo doy lengua, bueno, muchas veces vamos a ir al parque, ¿entendés? Cuando hay solcito o está lindo, bueno, salimos y hacemos actividades allí. Muy piola. Hernán, gracias por este contacto. Faltan 9 días. Sí, les recuerdo que es el viernes 19, desde las 19. Calculamos que vamos a estar terminando cerca de la 1 de la mañana. Uh-huh. Va a haber un buffet, una parrilla muy completa. Con precios muy populares, porque conseguimos muchas cosas donadas, así que la idea es que todos puedan pasarla bien, y yo aseguro que va a ser así. Bien, y si llueve, ¿qué hacemos? Va el hermano del Che Guevara también, Juan Martín, genial. Sí. Bueno, son tantas cosas que algunas se me escapan ahora, pero los espero, y a todos los oyentes les aseguro que por muy poco dinero la van a pasar muy bien. Uh-huh. Si llueve, ¿qué hacemos? Si llegara a llover, se pasa para el 26. Muy bien. Nosotros en algún momento con Euge dijimos, bueno, pero es el 19, faltan 9 días. Falta poco. Sí, pero a la vez dijimos, bueno, nos entra en el programa el miércoles que viene, que va a ser 2 días antes, y después dijimos, hay tantas. Bueno, pero quizás pueden simplemente recordar la fecha ese día, y salvo que esté anunciado lluvia, así muy, muy, muy importante, que avisen a los oyentes que se pasa para el 26. Pero también la idea era que hubiera tiempo para agendarlo, porque hay tantas cosas todos los días que nos invitan, que está bueno que cuando hay una que te engancha, como esta seguramente que te habrá enganchado. Tiene margen, porque desde las 7 hasta la 1 hay margen para ir. Vas un rato y estás ahí. Bueno, buenísimo, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias a los dos. Saludos. Bueno, hemos charlado con Hernán Viudes, ahora sí me voy a acordar el nombre. Hernán es docente de la escuela Che Guevara, la número 2 del Distrito Escolar 13, que funciona en el antiguo natatorio en el Parque Avellaneda, y que va a ser un festival el 19 al que vamos a ir todos y todas. Muy bien. cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, resulta que antes del Chocobar de la Doctrina había otro Chocobar. Nosotros aquí, en todos estos años, 9 años que nos separan del asesinato de Javier Chocobar, un comunero de Aguita, que fue asesinado en una disputa territorial. Él era integrante, era comunero de la comunidad indígena de Chuschagasta y tuvieron que pasar 9 años para que se llegara a un juicio contra 3 personas. Ese juicio mañana ingresa en las instancias de los alegatos. En general, cuando nosotros queríamos tener mejores noticias, digo, más profundas y más certeras a propósito de la historia de Javier Chocobar y ahora del juicio, accedíamos a charlar con Santiago Camuña, que en algunos momentos era parte de Contrapunto Prensa Alternativa y ahora está allí llevando adelante, junto a otros y otras, el blog donde se juntan las noticias del juicio por Javier Chocobar. Y lo tenemos de vuelta en línea a Santiago para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto estar de vuelta en la retaguardia y en la Red Nacional de Medios Alternativos también. Para nosotros también es un gusto volver a escucharte. Bueno, instancia de juicio, costó muchísimo llegar, 9 años, pero a la vez casi que no hay noticias del juicio por Chocobar. La verdad es que nosotros también dimos poca información y ahora que estamos entrando a la instancia final del juicio y también a la instancia final de nuestro programa de hoy, quisiéramos que nos contaras cómo va la historia. Sí, el caso Chocobar, recordamos para los que los y las que no conozcan el caso o justamente se haya perdido en estos 9 años, ¿no? Fue un comunero de 68 años, asesinado el 12 de octubre de 2009, paradójicamente encima la fecha, en Trancas, acá en el norte de Tucumán, por el supuesto terrateniente de Darío Amin y 2 ex policías, el Niño Gómez y José Valdivieso, vinculados a la dictadura y al comando Atila, un comando tristemente célebre del Malevo Ferreira, que abrieron fuego contra la gente, ¿no? Dispararon distintos tipos de revólveres, pistolas y armas largas, y asesinaron a Javier Chocobar y dejaron herido a 3 personas. Uh-huh. Los imputados están libres desde unos meses después de octubre del 2009, a la espera del juicio que recién se inició el 28 de agosto, que tuvo hasta el día de hoy 12 audiencias y una reconstrucción que se hizo la semana pasada, en donde, bueno, la estrategia general de la defensa fue la misma de que vienen sosteniendo desde el inicio, ¿no? De la imputación, que, bueno, intentan alegar un enfrentamiento, intentan decir que ellos estaban rodeados, que la gente los quiso agredir, obviamente para justificar, digamos, accionar, ¿no? Claro. El juicio en general... El tema está... No, perdón, Santiago, pero sí. Uno recuerda muchas veces haber visto el video que filmó uno de los que acompañaba a Chocobar, ¿no? Claro, justamente Darío Amin, que es señalado justamente por el como el autor, ¿no? Material, o sea, el tiro que termina la vida de Javier. Él es el que estaba filmando, él es el que estaba filmando. Él es el que estaba filmando, sí, incluso en el momento se ve que saca la arma. En el juicio llegó a decir de que él no se acuerda cuántos disparos hizo, que cree que hizo 2 disparos al piso, Valdivieso dice que hizo disparo al aire, Gómez que hizo disparo al piso y perdió el arma. Es bastante paradójico y bueno, y da un poco de bronca ya después de tanto tiempo de que mantengan un relato tan negacionista, ¿no?, de lo que realmente pasó. Fue una audiencia bastante dura también para la gente de la comunidad, porque, bueno, no... por ejemplo, se habilitó un careo entre Valdivieso y uno de los testigos víctimas, además, porque, bueno, son familiares y miembros de una comunidad indígena. Fue bastante grave, en general, bastante agresiva, digamos, la justicia en general y en particular la todo lo que fue el proceso, ¿no? Las preguntas, el pedido de repetición, porque no se entienden algunas cosas. Bueno, fueron bastante poco felices en la accesibilidad de la justicia tucumana. Pero bueno, a pesar de eso, desde las querellas que van a empezar alegando mañana, consideran que las pruebas sobran y que los tres imputados tienen que tener condenas, ¿no? Uh-huh. Vos escribiste allí una nota en el blog donde te preguntabas por la cuestión de la propiedad, lo que está de fondo ahí, que es la discusión por la propiedad de esas tierras, ¿no? Si estos que se dicen los dueños son los dueños efectivamente, como primera pregunta, y la segunda pregunta sería si eso les da autoridad para matar. Sí, fue bastante curioso como una de las defensas centrales de la familia Min, porque bueno, no solamente él, sino también la madre, el hermano y sus familiares directos, y el abogado, obviamente, las abogadas, en el caso de Min, fue esto, ¿no? Yo estaba en mi casa, es como que entren a mi living, es como que una justificación básicamente del ataque que realizan ellos desde la cuestión de la propiedad privada. Yo lo pensaba mucho intentando sacarme de información del medio, ¿no? Es como ciertos discursos también de la mano dura, ¿no? Claro, como quieren venir a tocarme lo mío, entonces yo justifico con eso la agresión además que ellos niegan, pero bueno. Y hay toda una historia en la comunidad indígena de Chuchagasta que tiene mucho parentesco con cómo se apropió el territorio indígena, cómo fueron desplazados acá en la provincia de Tucumán, o sea, las cuestiones de las encomiendas, el reparto entre las familias tradicionales y demás, que ya hacen innegable el hecho de que la comunidad indígena de Chuchagasta, los Chuchagasta como tales, están hace al menos 400 años ahí. Pero inclusive hay un hecho que pone un elemento que es importante también, es que hay una expropiación estatal en el año 73, expropiación bastante rara, digamos, porque bueno, no hay muchos registros de ese tipo de expropiaciones, en donde se compra una parte de la finca, en ese entonces finca La Higuera, que para dársela a los pobladores en ese momento, ¿no? Hay una cuestión de medidas, bueno, una cuestión más larga de explicar, pero que hace que esa expropiación estatal, o sea, la gente, la cantera, que a mí dice que es suya, no es suya, de ninguna manera, pero además estaría dentro de la expropiación estatal, en donde viven la familia Chocobal, la familia Mamani, la familia Cata y un grueso bastante importante de los integrantes de la comunidad indígena de Chuchagasta. Como que bueno, la idea era como desandar un poco esta idea, ¿no? De mi tierra, mi casa, vale más, ¿no? Claro. Que la vida y que la defensa del territorio, ¿no? Ahora, ¿a qué había ido aquella jornada, Javier? Porque en el video, digamos, no se lo nota con una actitud violenta, más allá de que lo que vos nos contás, que dicen que se sintieron agredidos. Ellos estaban dentro de una causa federal que estaba llevando la comunidad indígena de Chuchagasta contra otros dos terratenientes de más arriba, sería, en Cajuli, en donde tenía una medida de que ellos les prohibía explotar la cantera de Lajas que le había aprobado la provincia. Incluso se habla con venia del gobernador Alperovich y demás. Entonces ellos consiguen una medida, salirse de la medida, no innovar, o sea, como la justicia federal con bastante irresponsabilidad les permite explotar o reiniciar la explotación de esa cantera de Lajas, y ellos con esa excusa, presentándose además como policías, eso no se ve en el video, pero lo relatan los testigos, ellos se presentan como policías activos, y la gente que me está viendo, desconociendo la medida, la caída de la medida cautelar, pero sabiendo quiénes eran estas personas, no les permiten el paso, y ahí empieza el ataque, ¿no? El ataque de Gómez, que se ve, cualquiera puede buscarlo en YouTube y se ve. Uh-huh. Ahora claramente va, que es injustificado, ¿no? Gómez, claro. Gómez decía que estaba rodeado, y en el video visto bastante hacer eso, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a pasar el audio, porque también el audio por sí solo y muestra el diálogo, además de el final brusco de los disparos. ¿Dónde podemos buscar más noticias? Porque nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Sí, el blog, la página es justiciaporjaberchocobar.com.ar, el Facebook igual y el Twitter igual. La comunidad también hace un mes para informar directamente algunos comunicados. Abrí un Facebook que es Los Chucharasta, Justicia por Chocobar, también si quieren seguir esa página. Y bueno, mañana serían los alegatos. No se sabe muy bien si el viernes continúan, pero lo más probable es que la sentencia sea entre el martes y el jueves de la semana que viene, para lo cual, bueno, si hay algún tucumano o tucumana escuchando, también desde la mesa y desde la comunidad se convoca a movilizar al tribunal. Gracias, Santi. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Santiago Camuña nos ha contado cómo va el juicio por este hecho que ahora vas a escuchar en el audio que está grabado. Búscalo, poné asesinato de Javier Chocobar en YouTube y te va a llevar a esto. A mí somos nosotros, ¿qué no sabes? Nosotros somos amigos. No tiene nada que venir a meterse aquí. ¿Usted dice que no? ¿Y quién? No, explíquenos quiénes son ustedes. Nosotros somos una comunidad indígena. Y estamos a salvar nuestro derecho, así que ya. ¿Está bien? No, tranquilo usted, tranquilo. Hablando, ¿cómo entendés? Si no, capaz que no nos entendemos. Por eso le digo yo. Hablemos, capaz que nos entendemos. Si no, en una de esas no. Ustedes saben que es un orden judicial. Si yo voy, no tengo intención de perjudicar a ustedes, pero si yo voy a denunciar lo que están haciendo, vamos a tener problemas todos. No, está bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Maestro, quédate piola, hermano. Quédate piola. Yo a mí no me va a saber, no me va a venir a previa. Te estoy hablando con la buena. ¿Qué te crees vos? Tremendo escucharlo, es más tremendo verlo todavía. Y se pudo llegar a la justicia. Si no hay video, de ninguna manera hubieran llegado a la justicia, ¿no? Pero hubo ahí lucha y organización también de parte de los organismos de Tucumán, de los medios alternativos. Y allí estamos en este juicio donde comienzan los alegatos. Nosotros también llegamos a el final del programa de hoy. Programa 801. ¿Te acordás que la semana pasada nos olvidamos de festejar el 800? Festejamos el 801, Tevele. Festejemos el 801 fuera de aire. Chau. ¿Quedamos así? Quedamos así. No sé por qué no me crees.